Tyro, Nicky Jam, you know what it is. When you hear that, hey, Montana. Jet got the moi kai, the moi kai, the moi kai. Jet got the moi kai, the moi kai, the moi kai. Nadie como tú, no sabes lo que me hace sentir. Por eso entre todas te elegí a ti. Por eso todas las noches siento, necesito el calor de tu cuerpo. Escucha lo que yo te digo, no son ganas de joder. Besándote así, tocándote así, solito tú y yo, una noche vacío, me muero por ti. Besándote así, tocándote así, hice esta canción pa' que la escuche y te quedes aquí. Jet got the moi kai, the moi kai, the moi kai. Baby, the moi kai, the moi kai, hey, the moi kai. Hey, hey, Montana, yeah. It's good. Montana getting ghost in the Phantom. Me and Shorty getting low from the cameras. From the club, slide straight to the villa. Shorty bad talking MJ Thriller. Since she's a rider from the bottom. We pull up looking like we hit the lotto. I'ma get the lamb, get you the Rari too. Just me and Shorty when I'm mobbing through. From cover to articles, it ain't no telling where that charter to. Montana gon' dominate the paint. Shorty ride harder than the gang. Just got the moi kai, the moi kai, the moi kai. Just got the moi kai, the moi kai, the moi kai. Baby, ti moi kai, ti moi kai, ti moi kai. Baby, ti moi kai, ti moi kai, ti moi kai. NACKA, Nicky Nicky Jam, la solicanza. Yeah, French Montana, Saga White Black.